Descontrolado e inconsciente, se olvida la técnica del nuevo alquimista, que lucha por la nada y transforma la muerte en vida. Divulgando los secretos más profundos, voy buscando la verdad en tus ojos. Sin embargo, es evidente la mentira que se encuentra en lo más oscuro oculta. Escalador tras escalador, la vida se forja con cimientos bien estructurados que no permite que se derrumbe cualquier derrota. Porque la guerra se pierde cuando has muerto. La guerra se pierde cuando has muerto. Nunca jamás a las vueltas y mucho menos mire. No puedo.